Por eso que estamos en comunicación con Patricia Collado, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, y le vamos a dar los buenos días. Patricia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo están todos? Muy bien, muchas gracias por respondernos. Y bueno, empezar a hablar justamente de este tema. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones que ustedes ven en el análisis de la economía y la sociedad con respecto al empleo? Mira, nosotros estamos haciendo estudios bastante acotados, digamos, por el tema del distanciamiento social en muchas regiones. Uh-huh. Las aproximaciones son tentativas, digamos, porque todavía no se sabe a ciencia cierta cuál ha sido el impacto real. Lo que sí sabemos, y me imagino que esto es lo que se plantearon todos con los titulares de ayer, de más de 1 millón de desocupados demandantes de trabajo, es que la economía no es de ahora, venía en una crisis muy grande y la generación de empleo ha sido muy débil o en sectores muy vulnerables. Uh-huh. Entonces, los primeros empleos que se cayeron con la pandemia y el distanciamiento social fueron empleos de tipo urbano que tienen que ver con el pequeño comercio y servicios, que son los empleos que tienen menos seguridad social, los que están más vulnerados en su derecho, o sea, que no tienen aportes previsionales, pero que por otro lado es el único ingreso de subsistencia de una gran masa de población. O sea que la situación es bastante grave. Es bastante grave. ¿Cómo son las vueltas? Es interesante esto que decís de este empleo demandado. Gente que efectivamente está buscando empleo porque hay algunos que como que ya han dejado de buscar o no están tomados, digamos, por las estadísticas. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto o...? Sí, no, es así. Lo que pasa que, digo, las personas que buscan efectivamente empleo, porque hay un desaliento también. Hay personas con poca calificación que se desalientan para ir al mercado de trabajo, o por edad, o por oficio, que son perimidos, digamos. Entonces, bueno, hay un efecto de desaliento, pero es el mínimo. Digamos, acá hay un empleo demandante porque hay pocos ocupados con salarios estables, muchos ocupados que el salario de sus empleos magros no alcanzan para llegar a fin de mes, entonces buscan otro empleo supletorio, y algunos que ni siquiera tienen ese salario mínimo para hacer frente a la mínima canasta de alimentos. Entonces, efectivamente, la situación es muy crítica, sobre todo para algunos grupos de edad. Y estoy hablando de los más jóvenes, que son los más informales y los que aceptan cualquier empleo sin condiciones de seguridad, porque tampoco están en condiciones de exigirlos, digamos, los chicos. Y por otro lado, como grupo vulnerable, las mujeres, que son las primeras que fueron afectadas por el desempleo abierto. Uh-huh. Por esto que digo, la naturaleza de los empleos que se perdieron tenían que ver con el pequeño comercio de ropa, de cosméticos. Ustedes piensen una amplia variedad, o de servicios, que son todas aquellas cuestiones que ayudan a suplir salarios muy magros en los hogares, pero que por el distanciamiento social, digamos, fueron prohibidos. Ahora, a mí me llamaba mucho la atención la forma en que titularon los diarios este tipo de problemas, que es un problema estructural de la economía argentina, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque se esgrime, bueno, estamos muy mal por el distanciamiento social y la pandemia, abramos la economía. Pareciera que ese es el dilema, ¿no? Y como que con eso se solucionaría, digamos. Claro, exactamente. Tenemos que decir que tenemos que bregar porque cualquier saneamiento de la economía tiene que venir acompañado de protección en derechos, porque lo que está pasando fue que se precarizó, se informalizó el mercado de trabajo, y las consecuencias que estamos viviendo es de un proceso de larga duración donde se crearon muchos empleos, como nosotros decimos, basura. ¿Qué quiere decir? No que el empleo sea malo, sino que no está asegurado, no tiene derechos, no tiene cobertura en salud. Hemos visto ahora con la pandemia cómo han entrado en crisis las obras sociales, y que efectivamente cuando uno va a demandar los servicios de la obra social, que está pagando mes a mes, o que se lo descuenta las patronales mes a mes, los servicios no existen, no están recortados. O exigimos empleo de calidad y asegurado, o vamos a estar en un problema a futuro, no solamente por la crisis sanitaria, sino porque estamos empeñando el futuro de nuestra generación. Hay como una especie de gran reforma laboral de hecho, ¿no? Pareciera. Sí, sin duda, sin duda. De hecho, los cambios, ha habido cambios estructurales en ciertas actividades que han transformado la forma de ejercicio del trabajo, la forma de organizarlo, como es la educación. Hay otras actividades que realmente cayeron por el distanciamiento social, como todas las actividades relacionadas a la cultura y al turismo, pero también pusieron en evidencia el poco desarrollo que tienen las actividades genuinas, estoy diciendo las actividades primarias de producción de alimentos, por ejemplo, tan necesarias, y las industriales. Estamos viendo la gran dependencia que la transnacionalización económica ha llevado a nuestro país. No producimos nada acá, traemos todo de afuera. Entonces, bueno, tenemos que pensar qué tipo de industria necesitamos, qué tipo de producción para alimentar a nuestra sociedad, y qué tipo de actividades tiene que favorecer el Estado para eso, que sean intensivas en mano de obra, pero también que empiecen a futuro, porque esta pandemia también ha puesto sobre la mesa el origen zoonótico, el origen ecológico, digamos, de la producción del virus. Así que hay un combo importante para analizar, no solamente empleo ya, sino qué tipo de empleo y con qué consecuencias sociales, ambientales y de salud. Al respecto de eso, Patricia, es interesante porque hay, como bueno, obviamente hay un intento de legitimar, ¿no? Esta flexibilización laboral muy general, pero la búsqueda de, sobre todo jóvenes, vos lo decías, que muchas veces no tienen cómo, bueno, en la negociación, por decirlo así, en la búsqueda de trabajo, aceptan casi cualquier cosa. Y tuvimos una experiencia, creo que fue el año pasado, que era una gran fila de gente joven buscando trabajo en un café. Y la gran respuesta de todos era no, que no tengo trabajo, sino que qué bueno que este te dé trabajo en blanco, ¿no? Pero era la respuesta general de esas dos cuadras de jóvenes buscando ese trabajo de mozo en un café. Y realmente es una necesidad, ¿no? Porque realmente tiene un montón de conveniencias, aún a pesar de este discurso que se quiere imponer de que qué caro mantener al trabajador, que eso desalienta la generación de trabajo. Digamos, una discusión que no hay que esquivarla, ¿no? No, por supuesto. Y me parece que es un proyecto. O sea, ¿qué sociedad queremos? ¿Qué tipo de empleo tenemos? Muchas veces están comparando, y sobre todo en términos de la pandemia, la salud, la incidencia en los grupos de población, con los países centrales. Bueno, los países centrales tienen esa grasa acumulada de trabajos con cobertura en seguridad social, previsión social, obras sociales, que hace la diferencia a la hora, por ejemplo, de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Claro. Entonces, para hacerle frente, hay que tener coberturas que tengan que ver con la salud pública, pero también con las coberturas sociales de los trabajadores. Eso, a la hora de disminuir costos, es lo primero que aparece en la agenda, ¿no? Qué terrible que tengamos que pagar en el teletrabajo. Por ejemplo, hubieron muchas críticas a la ley de teletrabajo, pero transformar al ámbito doméstico, al ámbito familiar, en un lugar de trabajo, significa que los trabajadores, aparte de asumir las horas de trabajo, la productividad online por la vía virtual, también nos hicimos cargo de otras cosas que antes pagaba la empresa. Por ejemplo, la luz y el gas. Uh-huh. O sea, ese costo lo asumimos los y las trabajadoras. Eso no entra en la discusión, parece. Alivianamos de costo a los empresarios. Ellos no están pagando la luz en la oficina, ni en la empresa, ni en la fábrica. Lo estamos pagando nosotros, los que hacemos teletrabajo. Y eso tiene que entrar en la discusión. Tal cual. Bien, Patricia, muchas gracias. Muy muy interesante todo este análisis, y que es un análisis central, digamos, acerca de qué queremos para el presente y para el futuro, ¿no? Cómo planteamos esto, nada, la vida misma, casi, digamos, el trabajo y la reproducción social. Yo la verdad que vuelvo a reconocerle a La Mosquitera su labor fabulosa con respecto a la información y al compromiso periodístico, y que la gente piense que más allá de ciertas discusiones de quién tomó qué cosa por el tema del COVID, pensemos lo que nos está pasando cercanamente. Mientras eso está pasando, mientras hay mucho análisis sobre lo que pasa a ciertos deportistas, actores y actrices, que no desmerezco su importancia, pero también hay cosas muy importantes que están pasando en el mundo de trabajo y que va a afectar, señora, señor, directamente a su hija, a su hijo, a su nieto y al futuro de toda nuestra sociedad. Estemos más atentos a esas cosas. Tal cual. Muy buenos días, Patricia. Muchas gracias. Muy buenos días a ustedes.